¡Bóteme algo, señorito! ¡Bóteme! ¡Anda! ¡Bóteme algo! ¡Señorito, bóteme algo! ¡Anda, bóteme! ¡Ande, señorito, bóteme! ¡Algo, bóteme! ¡Bóteme algo, bóteme! ¡Algo, señorito, anda! ¡Ande, señorito, señorito! ¡Algo, bóteme! ¡Bóteme, señorito, anda! ¡Anda, bóteme! ¡Algo, señorito! ¡Bóteme algo, anda! ¡Algo! ¡Bóteme! ¡Señorito! ¡Anda! ¡Algo! ¡Bóteme!